En el fondo del tarro, el radioteatro llegó a Radionauta. A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro, segunda temporada por Radio Nauta. Gente linda y radial, tengan todos muy buenas noches. Estamos aquí comenzando un nuevo programa en el fondo del tarro. Un día lunes bastante lluvioso de vuelta, pero bueno, comenzamos el programa presentando a mis compañeros. Yamila Itatí Capelletti, la, yo diría, campeona olímpica de Candy Crush. Buenas noches. Bueno, aunque sea soy campeona de algo, ¿no? Estoy para las próximas olimpiadas. Muy buenas noches, bienvenido a otro gran programa en el fondo del tarro. Otra vez del tarro, este, ya cambiamos hasta el nombre. Así que otro día lluvioso, nos está tocando el lunes feo, frío, lluvioso, no sé, parece que vamos a tener que cambiar de día. ¿Cómo andas, Valentín? ¿Cómo andan, compañeros queridos, en este programa número 26 de En el Fondo del Tarro? 26 ya, casi que llegamos al 30. ¿Cuánto camino recorrido, no? ¿Cuánto camino recorrido? Capítulos y capítulos de la gran radionovela. Ya somos un clásico de la radio platense. Sí, al menos de los lunes a la noche ya nos estaremos... Estamos trabados, ¿viste? Como que el lunes lluvioso nos traba un poco. Es como que estamos ahí como... Estoy podrido de la humedad. Lo que mata es la humedad. Así dicen. Pero bueno, Yamila, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, no, hay que estar súper preparados todos ahí en sus casas, prepárense. Yo le diría, no sé, un tecito de tilo, porque se viene la gran final de la radionovela Dime Que No. Así escucharon, hoy es la gran final. Y les digo, tómense un tecito de tilo porque viene cargado, nervioso. Viene bastante nerviosa la cosa, ¿no? Es como que tenemos un final. Ay, no, ya lo quiero escuchar. Después tenemos una entrevista con Cajale Casazo, que estuvimos el fin de semana en su acústico. Y viene Malena Cadeli, que es Malena Cuentacuentos, que la vamos a tener en vivo acá, disfrutando de sus cuentos y que nos esté comentando cómo es un proceso de una obra que están realizando los sábados en el Altillo del Sur. Muy bien, Valentín, entonces, ¿dónde se pueden comunicar con nosotros rápidamente? Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917. 451-6917, al 221-670-5190, a la página de Facebook de Radio Nauta, a la página de En el Fondo del Tarro y a nuestro Twitter En el Fondo del Tarro. Muy bien, y tenemos que decirles que a partir de hoy a la noche, y ya lo dijimos la semana pasada, pero lo dijimos muy por arriba, pero de hoy a la noche ya van a estar subidos todos los capítulos de la radionovela Dime Que No en nuestro canal de YouTube que tenemos ahora. ¿Viste? Todavía no aparecemos en las búsquedas de... Ni en pedo, parece, pero... En las búsquedas de YouTube, pero si lo buscan a partir de nuestra página de la fanpage de Facebook, están ahí los capítulos. Pablito, una operación, muchas gracias. Y entonces, en el fin de semana estuvimos haciendo muchos recorridos por distintos puntos de la Ciudad de La Plata artísticos, ¿sí? Estuvimos en una obra de danza, que no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? ¿De Winter? May de Winter, bien. Después estuvimos en la Peña Sachera y el sábado estuvimos viendo Antígona y también fuimos a ver a Cajale Casazo, ¿sí? Valentín. Yo estuve viendo con Luana el domingo pasado a Los Muchachos en el taller de la UNLP, muy linda obra también, así que la recomiendo. Bien, buenísimo. Y a partir de eso también en los lugares que vamos a ir recorriendo vamos a ir entrevistando a la gente y a los artistas que vamos a ver. Y esta vez, el sábado, en el nuevo espacio que hay, Live Club, creo que se llama. Live Club. Eso, nunca me salen los temas en inglés. ¿Cómo es? Live Club. Eso mismo. Que queda en 39.67. Estuvimos viendo a Cajale Casazo, que presentó un acústico, y le estuvimos haciendo una entrevista. Así que parte de la entrevista es eso, y seguimos con un tema de Cajale Casazo para entrar en el tema, que se llama Sobran rejas, falta pan. Estamos con Yuyi, el cantante de Cajale Casazo. Primero lo principal, agradecerles y por esta invitación que tuvimos hoy. Y también por felicitarlos por el gran show que dieron esta noche. Gracias, Andy, muchas gracias. Es un placer que vengan. Sí. La gente nos conoce a través de ustedes generalmente, así que para nosotros es un gusto. Bueno, ¿cómo fue el reencuentro con la ciudad de La Plata, que hace mucho que no tocaban acá? Hacía ya como dos o tres meses. Habíamos hecho el Roxy hace un mes. Y bueno, esto, nada, La Plata es nuestro lugar. Más allá de que Cajale tiene como un origen de gente que no es platense, somos todos estudiantes universitarios que elegimos quedarnos acá a vivir. Así que La Plata es nuestra ciudad por adopción y nada, felices porque es nuestro público más amigo y es también la gente que banca la banda en este tipo de shows, digo, acústicos, como en un lugar que es un poco más chico de los que solemos hacer. Sabemos que vienen nuestros amigos y la gente que siempre está al lado de Cajale, y la pasamos muy bien por eso, porque sabemos que no importa si sale perfecto, si sale horrible, que pasa por otro lado, que hay una energía linda, porque es la gente que quiere que a Cajale le vaya bien. Sí, se notaba mucha familia, mucha gente. ¿Y cómo fue esta versión ahora acústica? ¿Por qué se dio esta nueva dinámica del grupo? Y lo que pasa es que a veces nos cansamos del quilombo, del ruido, y nos dan ganas de hacer este tipo de show porque lo pasamos bien, porque lo disfrutamos, nos escuchamos. Yo en el 90% de los shows de Cajale no escucho lo que canto. Te acostumbras en algún momento a eso, pero no está bueno. Entonces a veces extrañas eso, escucharte, escuchar todo lo que pasa. Porque en el under, suele pasar que los sonidos no son así como siempre perfectos. A veces vas a un festival, te tiran a la parrilla y tocas sin escuchar nada. Bueno, esto es como lo contrario de todo eso. Es como escucharse, sentarse, que haya una botella de agua al lado para hidratarte. Todo eso que en el rock no ocurre. Bueno, mira, estábamos recordando hoy con Yamila que nosotros fuimos a verlo en el Ópera del año pasado, o el año anterior fue, el anterior, cuando presionaron los días cantados. Y nos dieron una calcomanía que decía que yo iba a ver a Cajale cuando iba en el Loro. Ahora que Cajale llena lugares y como hoy, por ejemplo, que estuvo lleno, ¿qué se siente para un cantante, digamos, de, como decía vos, que empezaron de abajo, que empezaron siempre, con muchos años también de laburo? Ahora que llena lugares, ¿cómo, qué se siente eso? Sí, es una felicidad muy grande. Pero no por, no sé, es como una felicidad muy grande porque cuando vos estás solo en tu pieza o en el patio componiendo la canción, imaginás, el que no imagina que quiere llenar un lugar, miente. Todos imaginamos que llenamos un lugar. Y bueno, llenar un lugar es como eso. No por llenar el lugar, sino porque tu canción llega a la gente que viene. Eso es como mágico. Hay en algún lugar de ese recorrido entre yo en la pieza componiendo la canción y yo acá tocando, en algún lugar hay algo mágico. ¿Viste? Es como la confirmación de esa magia está acá. No sabes qué pasa en el medio, pero de alguna forma hay algo de magia, hay algo inexplicable que nos trae a todos hoy acá. Bueno, Yuyi, muchísimas gracias entonces. Gracias. Cuando quieran los espero en el piso entonces. Sí, sí, de una. Ahí estaremos en Radio Nauta. Gracias. a lo malo de lo bueno. Menos mal que nosotros somos los buenos. Reja por acá, reja por allá, todos tienen mucho miedo. Rejas de prisión para separar a los locos de los cuerdos. Menos mal que nosotros somos los cuerdos. Siguen pidiendo más, pibes para encerrar. Piden pan, no le dan, si se quejan le dan rejas. Sobran rejas, falta pan, sobran rejas, falta tanto. Cada vez hay más rejas, más miedo y más rejas. Y en la casa de gobierno, el miedo peor, miedo de escuchar lo que va a decir el pueblo. Menos mal que nosotros estamos hasta las bolas. Bueno, muy bien, ahí pasaba entonces Cajale Casazo y Sobran Rejas Falta Pan. Muy lindo tema del anterior CD de Cajale Casazo. Ahora están presentando un nuevo CD que ya prontamente lo van a venir a presentar acá a Radio Nauta, como decía en la entrevista. Y ahora pasó el momento de un final de ciclo, un final gran de una de las propuestas que tuvimos para este año 2016, que era de poder hacer una radionovela. Capítulo a capítulo, semana tras semana, fuimos haciendo una radionovela, ¿sí? Como se hacía en la vieja usanza, ¿no? Y fuimos contando la historia de muchos personajes. En total aparecieron 14 personajes en la historia. Eso, 14 personajes. Un aplauso. Con invitados especiales también. Estuvo Luis. Estuvo Luis. Estuvo Luis. Estuvo Luis. Y todas nuestras facetas que tenemos en cada muchas uno. Muchas voces, muchas interpretaciones. La señora Pantuflas. Que nunca más me volvió a salir la voz. Bueno, después vamos a hacer, como me parece que la semana que viene podemos hacer como juntar. Ya, los bloopers. Como teníamos un ciclo, hacer como una serie de bloopers y todo lo que nos pasó durante la radionovela. Que fueron muchas cosas. Como los panqueques con dulce de leche al principio. Ay, qué rico. Un lunes de lluvia a la noche, sí. No digas panqueques con dulce de leche, Valentín. Hay que agradecer en inspiración a Pasión de Gavilanes, que me ayudó mucho para encontrarle la voz a Saturnina. Y también Arjona, que soy fan encubierta, que aguante Arjona, loco. Como dice la cortina de él. Muy bien. En total, con el capítulo de hoy, que se viene el gran final, fueron 11 capítulos. 11 escritos que me tomé el trabajo de y la inspiración de hacerlo, de escribirlo todo con algunos disparadores que me iban tirando los chicos, que se me sirvió mucho. La juventud me tiraba unos disparadores para... Gracias, pasa que los jóvenes somos así. Claro. Bueno, está bien. Sí. Somos. Bueno, y fuimos contando la historia de una mujer que lo interpretó Yamila, que se llamaba Gervasia. Gervasia. La Gervasia. Yo sé por comentarios, ¿no? De mucha gente, todos odian, viste, soy como el personaje de la mala, ¿no? Pero no importa, no importa, ya creo que en la próxima radionovela voy a ser un personaje de la buena. Y no solo fue la historia de Gervasia, sino también de todas sus víctimas, que fue atrapando capítulo a capítulo, se iba sumando una víctima. Sí, entonces empezó la historia de Gervasia, que estaba casada con Nicanor, o sea, mi personaje, y que tenían un hijo que se llamaba Natalito, interpretado por Valentín Prioretti. Parecía tan buena mi mamá al principio de la novela, y terminó siendo la peor. Y había un personaje, un cuarto personaje que está aquí sentado a la mesa, que era una especie de amigovia, puedo decirse así, de Natalito, que era Saturnina Cardoso. Primero era la mejor amiga y después, bueno, terminó después el enamoramiento de escaparse, de querer deshacerse de lo que decía Gervasia, de que no se vieran, y bueno, ahí fue desatándose una historia de amigoviamor. Con Saturnina, así es el personaje de Luri. Saturnina Cardoso. La Saturnina casi Cardoso. Casi fuimos un incesto también. Vamos, ya vamos, ya llegamos, espérenme, no se me adelante. ¿Por qué? ¡Qué nervios! Porque todo giró en base también a aquella vez, la frase aquella vez. ¿Qué pasó aquella vez? ¿Qué pasó aquella vez? Claro, fue un recurso que utilizó Gervasia para atrapar a todos y para que todos hicieran lo que ella quería. Aquella vez era algo que Natalito había visto, era que Gervasia se había besado con el padre de Saturnina. Entonces, el papá de Saturnina, ¿no? Gervasia, santa, la verdad. Gervasia. Le rezaba a la Virgencita, pero no era ninguna santa. A la Virgencita de Cacupé. Que se suicidó después de la Virgencita porque le rezaste tanto y todas las maldades que hizo. Pobre Virgencita. Pobre Virgencita. Bien, entonces todo giró en todo. Es aquella vez, Gervasia dio todo un plan para callar a los chicos, que no cuenten su secreto, que no cuenten su engaño, para poder seguir adelante como una supuesta familia feliz. Digo supuesta porque ya había engaños, había cosas medias raras, secretos, mentiras, prohibiciones y demás. Y cerraron eso, y Saturnina y Natalito no se podían soportar ese peso que tenían. ¿Qué sentía Natalito en ese momento? Usted que lo interpretó, ¿qué opina? Estaba tan enamorado de Saturnina. Tan enamorado. Y se querían escapar. Nos queríamos escapar y bueno. Ya van a ver en este último capítulo qué es lo que va a pasar entre Saturnina y Natalito. ¡Ay, yo ya quiero, ya quiero! Bueno, se quisieron escapar y pasó que Natalito se copió una prueba de lengua y empezaron todos los traspieces. Así empezó, todos los traspieces y Natalito se escapó. Al final lo encontraron a Natalito, intentaron escaparse de vuelta y lo volvieron a atrapar y así estuvieron. Y los pibes de la calle también, la señalaban. Los pibes de la calle lo quisieron ayudar y demás, pero bueno, hasta que se empezaron a tapar la olla. Natalito discutió con la madre y empezaron a discutir y se enteraron de que posiblemente ahí sí eran incestos, hermanos. Porque le hizo creer a Natalito de que capaz que eran hermanos porque... Que dijo, no había sido solo un beso con el papá de Saturnina, entonces había posibilidades de que sean hermanos. Pero después se destapó la olla porque no era así, sino que realmente el Natalito era hijo del abuelo, o sea, de Don Natalio. Don Natalio, claro. De Don Natalio, el padre de Nicanor. El padre de Nicanor. O sea, Antígona era un poroto al lado de esto. Ya vamos a estar hablando de Antígona, que ya está mal de acá en el piso, la saludamos, le damos la bienvenida. Pero bueno, esta historia la fuimos narrando de a poquito, capítulo a capítulo, para que... jugar también un poquito con las voces, un poquito con los sonidos también, con los ruidos de fondo, con sonidos ajenos a lo que estamos haciendo con las voces, y también como una parte de también una crítica también a la generalmente a todas las novelas o radionovelas o telenovelas o como sí telenovelas telenovelas ¿no? Teleteatros se les decía antes, teleteatros, radionovelas y teleteatros eran antes, y como una crítica también hacia esos roles que ponen siempre a la mujer, ¿no? Como que la mujer es la malvada, o la mujer es la pobre víctima que sufre, o la víctima, o siempre que tiene un lugar como la mujer como un objeto también. Si vemos las novelas de hoy en día, o la mayoría de todas las historias que vemos, las mujeres son mujeres voluptuosas, que siempre están bien arregladas, siempre están como el objeto carnal también de la mujer, uh-huh. Muy misógino también esa mirada, y que los hombres también son todos bien machotes. Claro, bien, sí, machotes. Con muchos músculos. Bien forzudo. ¿No? Y que nunca lloran y que siempre se mantienen firmes y que son los personajes que son los héroes, ¿no? Entonces también hicimos una novela que también tenía esos estereotipos, entre comillas, pero que, justamente parodiando. Exactamente. Eso. Pero a su vez nos empezamos a entretener y enganchar en la historia y nos fue llevando a esta historia tan tragicomedia, tragicómica por momentos, como decía el otro día Mauri. ¿No? Es tragicómico por momento. Pero bueno, entonces se viene hoy entonces el gran final. Como para ir recordando, el anteúltimo capítulo fue cuando Saturnina, junto a Nicanor y a Natalito, idearon un plan para atrapar a Gervasia. Atraparla, quieres no atraparla, sí, sino que... Claro, que dijera la verdad. Para que dijera la verdad, claro. Idear todo un plan, y así fue como terminó ese capítulo. Quiero mandarle un saludo a la presidenta del club de fans de la novela, que es Sandra Caro, que nos está escuchando. Un gran saludo a Sandrita, que siempre nos estuvo apoyando con la radionovela y mandándonos mensajes. Y hay fans que también los graban por WhatsApp. Un saludo a mi papá, que está ahí afuera escuchando la radionovela como siempre. Y a mi mamá también, que fue una buena oyente. Así que saludos a todos. Mi mamá también, que nos espera desde Entre Ríos, de Chajarí, todas las noches. Los lunes se sienta. Y hoy me dijo desde las 12 del mediodía que está preparada para escuchar lo que es el final de la radio. Debo reconocer algo que seguramente está Raúl, también el papá de Yami, por ahí dando vuelta escuchando, que él nos inspiró muchos capítulos porque él veía todas las tardes El Cuerpo del Deseo. Terrible novela que nos inspiró mucho, muchas frases. Bueno, entonces mandamos el inicio de el gran final de Dime que no. En el fondo del tarro, Producciones presenta Dime que no. La radionovela que te atrapará semana a semana, hasta que digas que no. Valentín Prioretti como Natalito. Yamila Capelletti como Gervasia. Andy Anduaga Fernández como Nicanor. Luana Alonso como Saturnina. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para un sí. En el capítulo de hoy, quédense tranquilos, que yo los ayudaré. Pero padre. Pero nada, basta de peros, Natalito. Ustedes tienen razón en lo que piden. No pueden seguir así. Yo los voy a ayudar. Pero, ¿y mi padre? Y hablé con él esta mañana, y está de acuerdo conmigo, Saturnina. Hicimos un pequeño plan, y él los acompañará hasta la casa de tus abuelos en Córdoba. Yo puedo ir ahora por mi trabajo, y tengo que cambiar los planes de tus documentos, Natalito. Pero después iré para allá. Allí en Córdoba terminarán la escuela, porque la tienen que terminar, y luego serán libres. Y podrán hacer sus vidas juntos. ¿Y con mi madre? ¡Ella se pondrá furiosa! Ya no debes tenerle miedo, mijo. Yo lo haré con ella y tendrá que aceptar esta decisión, por tu bien y el de todos. ¡Gracias, Nicanor! No me agradezcas, niña. Solo mantente fuerte y sé feliz. Gracias, padre. Te quiero. Y yo a ti, mijo. Y yo a ti. Vamos, que se hace tarde ahora. Vayan a preparar sus equipajes. Salen hoy a la noche. Se quedarán en la casa tuya, Saturnina, hasta que hoy a la noche que salga el tren. ¡Natalito! ¡Natalito, ven aquí, mi hijo! ¡Quiero hablar contigo! ¿Qué sucede, mujer? No te metas en este asunto. Solo quiero hablar con mi hijo. También es mi hijo. O lo quiero como tal. Por eso me involucro, mujer. No entiendes. Solo quiero explicarle lo que le dije ayer. Ya no hay nada que explicar, Gervasia. Ya quedó todo muy claro. Que hables con él solo complicaría más tu situación. Porque una mentira no tiene justificación. ¿Y a ti qué te sucede? ¡No me has dicho nada! ¿Podrás perdonarme, Nicanor? Yo no puedo hablar más, Gervasia. Mi voz nunca la escuchaste y has jugado conmigo. Pero yo no voy a hacer lo mismo. Mi silencio será tu castigo. Pero quédate tranquila. Hoy a la noche hablaremos cuando todo esto esté resuelto. ¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que tramas? ¿Qué me estás ocultando? ¿Acaso ahora a la señora le preocupan los secretos? ¿Eh? Que nada esté oculto. ¡Yo! Tú nada, Gervasia. Ya cállate. No digas más. Tus palabras ya no sirven. ¡Nicanor! Solo te diré una cosa. Que tú no lastimarás más a Natalito. Nunca fue mi intención hacerlo. Pero lo has hecho, mujer. Y yo me ocuparé de que no se vuelva a repetir. Siempre con tus palabras correctas. Siempre siendo muy educado y respetuoso. Eres un farsante tú también. ¿De qué hablas, Gervasia? Siempre haciéndome quedar como una mujer loca a mí. Y tú no reconoces ni un poco de lo que haces. ¿Y qué he hecho? No te hagas el desentendido. Siempre has tratado de controlarme. Me has llevado a distintos médicos para ver qué me sucedía. Porque yo no podía ser así. Una mujer libre y alegre. Y tomé distintos medicamentos para corregir mi conducta. Porque estaba nerviosa. Porque estaba loca. Y yo solo quería ser feliz y divertirme. Yo no quería tener a Natalito. Y tú me obligaste a tenerlo. No digas más. Ya cállate, mujer. Claro. Ahora quieres que me calle. Pero bien sabemos quién es uno y quién es otro. Y ya nada sirve hablar. Hoy cuando hay un pasado que te condena. Tú me obligaste a tener a Natalito. Sin dejarme decidir a mí. Yo supe desde un principio que era hijo de don Natalio. Y por eso quería detenerlo. Pero tú y tus normas celestiales no me dejaron decidir. ¡Ya detente! ¡Ya detente! Ya no podrás hacer más nada. Natalito no está aquí en la casa. ¡Se ha ido! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¿Qué has hecho? ¡Tú siempre dominando las cosas, Nicanor! ¡Dime qué has hecho! ¡Tú eres la que ha dominado todo esto y nos ha mentido todo este tiempo a nosotros! ¡No! ¡No puede ser! ¿Dónde está mi Natalito? ¡Natalito, hijo mío! ¡Lejos de ti! ¡Lejos de ti ya no lo volverás a ver! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡No seas así, Nicanor! ¿Dónde está mi niño? ¡Ya tranquilízate, niño! Mujer! ¡Tranquilízate, mujer! ¿Qué haces? ¡Detente! ¡Baja ese revólver inmediatamente! ¿De dónde lo sacaste? No, Nicanor, ya no me detendré. ¡Esto se acabó! ¡Se acabó! Desde aquí hace un tiempo. Esto se lo quité a tu padre. Lo tenía en el bolso. ¡Ya no me detendré más, Nicanor! ¡Déjame! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡No! ¡Dime que no! Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir. Si me dices que no, seguiré conquistando. Natalito, Saturnina, ¿cómo te ha ido en la facultad? Muy bien, Natalito. Nos avisaron que la semana próxima tendremos parciales. Qué bueno, Saturnina. Ya hay que empezar a estudiar entonces. Sí, Natalito, pero antes debemos hablar. ¿Qué sucede, Saturnina? Es que hoy... Saturnina, lo sé. Hoy se cumplen 10 años de nuestra fuga y de la última locura que hizo mi madre. Pero hoy, 10 años después, hay algo que cambiará nuestras vidas, Natalito. ¿Y ahora qué? Dime que no. Sí, Natalito, pero algo bueno. Pero ya cuenta, mujer. Natalito, yo... ¿Qué es, Saturnina? ¿Tú qué? ¡Estoy embarazada, Natalito! ¡Vamos a ser padres! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¿Qué pasa, Natalito? ¿No te pones contento? Sí, Saturnina, solo tenía que decir que no. ¿Y por qué? No lo sé, lo dice el libreto. ¡Igualmente! ¿No estás contento? Sí, Saturnina, estoy muy contento. Pero te he mentido, Natalito. Hoy no fui a la universidad, fui al médico. y me dijo el doctor que estamos esperando un niño. Entonces le pondremos de nombre Nicanor. ¡Dime que no! Aquí llegó el fin. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no, y tendrás pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para un sí. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Esto pasa en Radionauta. Las chicas en general en el barrio no tienen dónde poder transitar su adolescencia feliz, alegre y libre, entonces se ven enredadas en territorios bastante hostiles. Los casos vienen repitiéndose desde el año pasado, por lo menos con la red, es lo que entendemos. Entendemos que no son casos aislados, sino que tienen que ver con una red, no sé si de trata o de qué, cooptando a las adolescentes menores y mayores también. Como docentes hemos construido material didáctico para elaborar dentro de las aulas y recorrimos escuelas para por lo menos visibilizar la problemática que tenía que ver con la cooptación o amenaza a través de Facebook. Eso hay que tomarlo, digamos, más ampliamente, se tiene que hacer cargo el gobierno, el Estado, son responsables de lo que está pasando, digamos, porque se abandonan los territorios. Nosotros ahora queremos que Erika aparezca, pero también queremos que no se olvide que estas situaciones siguen pasando todos los días en nuestro barrio. Radionauta, sonido disonante. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo en el fondo del tarro. El fondo, espacio teatral, talleres de adultos con y sin experiencia, también niños y adolescentes. Calle 10, número 1523, entre 63 y 64. Teléfono 4906-740. Facebook, El Fondo Espacio Teatral. El Fondo Espacio Teatral. ¿Sufriste lesiones en un accidente de tránsito o daños materiales en tu vehículo? Podemos resolver tus problemas. Buró de accidentes de tránsito. Julio César Prioretti Abogado. Consulta sin cargo al 0221-424-2218. Calle 9, número 1109, entre 55 y 56. Buró de accidentes de tránsito. Feliz, tal vez. ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Anduaga. Rejas, puertas, portones y esculturas en hierro. Arreglos en general. Herrería de Isidro Anduaga. Pedí tu presupuesto sin cargo al 221-15-591-1485 o acercate al taller en 6, número 3011, entre 93 y 94. Herrería de Isidro Anduaga. Insomnio, confecciones de indumentaria, la solución para vos y tu familia, remollados, dobladillos, cambio de cierre y arreglos en general. Comunicate al 15-589-1785. Insomnio, de Guadalupe Boero. Recordamos que estas publicidades nos ayudan a autogestionar este espacio. Si querés publicitar en este programa o en toda la radio Red Nauta FM 106.3, comunicate a los teléfonos que da Valentín en este momento. 0221-670-5190 o al teléfono de la radio, que es 451-6917. Muchas gracias. Muy bien, continuamos en el programa. Llegó el final de la Dime Que No. Y ahora estamos en el piso, en el estudio de Radio Nauta FM 106.3, en el fondo del tarro, con Malena Cadelli, que nos va a deleitar con algunos cuentos. De las cuatro ruedas del coche, había una que giraba al revés, pero era la buena, porque intentaba alejarnos de una curva que nos destrozó a todos. Muy bien. Acá entonces Malena Cadelli. ¿Hace cuánto que usted se dedica a estos artes de contar cuentos o contar historias con el cuerpo o con la voz? Y unos cuantos años, mejor no los digo. Bien, muchos. Sí, muchos, de mi juventud de docente. Ahí muy arrancó el gusto por esto de descubrir la magia de a lo que lleva la carita del que escucha, ¿no? Eso es por ahí lo más profundo, si se quiere, de esto de contar cuentos. Bien. Ella es participa o trabaja como directora de también parte artística del Altillo del Sur. Ay, hace muchos años. Pero la trajimos hoy acá porque ella cuenta cuentos de una manera impresionante. Así que escuchamos otro. Bueno, aunque en realidad hoy los estoy leyendo. Dice así: los niños entraron a la casa y destrozaron las jaulas. La mujer encontró los cuerpos muertos y enloqueció. Los pájaros no regresaron. Qué lindo. Cuentos breves hoy, qué lindo. Se escucha esa voz, ¿no? Se está escuchando la voz esa. Sí. Tiene una voz muy linda, pero una de las particularidades que tiene Male también es que es una excelente actriz, quiero decirlo. Como yo la presento así, no sé si ella coincide o no. Acá los cuatro que estamos en el piso decimos que es una excelente actriz. Ha hecho emocionar por lo menos a mí y a gente que conozco con su brillante actuación. Me encanta el tapadito de fue la que tuve la suerte de ver. Bien. Male, te pregunto. Hace muchos años que te dedicas a esto, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Más por cuá? ¡Me están metiendo el dedo en la llaga, no, chico! No, cambiamos de tema, De los cuentos del teatro, dices tú. De los cuentos, vamos por los cuentos. Ah, de los cuentos. ¿Por qué entré con esto? Hay muchas razones. Por ahí una que me viene así como anécdota de la docencia. Tenía un séptimo grado y tenía un líder negativo en el grupo. Y no había caso, el tipo se quería ser boxeador, entonces él decía que la lengua no servía para nada, que era la materia que daba yo. Entonces, un día lo agarro en el patio, lo arrincono un poco así, jugando, y le digo, decime una cosa, Quiroguita, vos sabés que los boxeadores firman un contrato y siempre tienen un representante. Y la mayoría de los boxeadores apenas saben leer y escribir. Por ende, cuando firman que de lo que gana en la pelea, el 80 es para el representante y agata el 20 es para el boxeador. Dicho eso, al otro día la clase era que estaba sentado adelante y apenas volaba una mosca, se daba vuelta una mirada a los compañeros. Y nada, así que de ahí a final del año fue una maravilla trabajar. Qué linda esa historia. Siempre buscamos acá con el fondo del tarro, con los chicos y las chicas, preguntarle las primeras experiencias con eso, justamente, para ver por dónde empezó esa chispita, ¿no? Uh-huh. Y también le preguntamos cuál es uno de los primeros recuerdos, pero de la vida personal, de que te han contado un cuento o de que has visto una obra de teatro. ¿Cuál fue el primer recuerdo que tengas de eso? Década del 70, sería 72 probablemente. Teatro, los sindicatos en la ciudad de La Plata, había muchos y activamente estaban. Y fundamentalmente se hacía teatro. Y voy a ver nuestro fin de semana de Tito Cosa. Había estrenado en Buenos Aires y le habían traído un grupo acá a La Plata. Esa fue la primera vez que vi teatro así en sala. Y algo me pegó adentro y quedó ahí, rebotando. ¿Y la primera vez que te tuviste a las tablas? Hoy la primera vez que subí a una tabla. Ya conocí a César. Y estábamos haciendo un taller acá en la cárcel Modelo, en la 9. recuperación de la democracia con Alfonsín. Entonces entrábamos con teatro y con literatura y pintura. E hicimos una obra de teatro que se llamaba Aquellas 24 horas, que era en relación a lo que fue la Guerra de Malvinas. Y entonces yo lo que hacía era un textito al final de todo y cerraba con eso. Muy bien, seguimos con otro entonces. Bueno, este dice así. Había perdido en la guerra brazos y piernas y ahí estaba, colocado dentro de una bolsa con solo la cabeza fuera. Los del hospital para veteranos le compadecían mientras él, en su bolsa, pendía del techo y oscilaba como un péndulo medidor de tragedias. Pidió que lo declarasen muerto y su familia recibió un mal día el telegrama de Army. Sargento James Tracy, Vietnam, murió en combate. El padre lloró amargamente y pensó para sí. Hubiera preferido yo parirlo sin brazo ni piernas. Así jamás habría tenido que ir a un campo de batalla. Qué lindo. ¿Cómo te dejas pensando esas cosas? Increíble, increíble. O sea, no es que porque te queremos, Mali, sino que realmente es así. Además de que te queremos, ¿no? Que hace muchos años que la conocemos a Mali y que tuvimos la suerte y el privilegio de aprender con ella. Juntos. Aprender de ella. Con y de. Sí. ¿Ibas a apuntar algo? No, yo quería agradecerle a Male porque es un gusto tener a Male, más allá de que sí, que te queremos, Male, y por eso te halagamos tanto, porque te queremos un montón, pero como artista, como profesora, podés llegar como al interior de cada uno de nosotros. Creo que todos lo vemos así. Yo siempre cuando hablo de vos digo que sos como un ser de luz, que cuando Male entra en el teatro parece que está flotando, que viene Male así como que flota. Así que es re lindo tenerte acá, Male, y aparte que nos esté compartiendo y que toda la gente pueda llegar con, que le puedas llegar con tus cuentos. Que es re lindo. Gracias. Vale. Sí. Has incursionado en todo lo del teatro, directora, actriz, has escrito todo. ¿En qué te sentís más cómoda? ¿Profesora? Oh. En lo que venga, la verdad que todo me gusta. La verdad que es eso, y lo que haga falta, ahí estamos. Bien. Vamos con otro cuentito. Un cuento más. A ver, no le logro encontrar la beta cómica. En sus cuentos breves, el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿A qué se debe? No es un tema privativo de mis cuentos. Habrá notado que en la vida también suele aparecer con cierta frecuencia. ¿No teme jugar con la muerte? Ah, soy un escritor temerario. ¿Y qué está escribiendo ahora? A un cuento trivial, el escritor que dialoga con la muerte y la es muy pícara, lo sorprende en la mitad de una palabra. ¿Puedes decirnos cuál es esa palabra? Ah, no sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso. Del público infantil y del público adulto, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Más cómoda? Y más cómodo con el infantil y el juvenil. Lo que pasa es que ahí no hay filtro. En cambio, ya cuando nos vamos haciendo grandes empezamos a esconder o a querer esconder ciertas cosas hasta que probablemente en el camino uno descubre cómo terminar soltando todo. Pero uno siente cierta reticencia con el adulto. Uno propone y pide y tira. Y cada uno da hasta ahí. En cambio, los chiquitos y los jóvenes son incondicionales. Tiran todo. Y eso a uno lo hace crecer mucho. Sí, son un disparador de ideas tremendo. Y te gusta, digamos, cuando das clases de teatro, también, digamos, con gente grande. Es totalmente distinto que con chicos, pero ¿cuál es lo que a vos te gusta más, dar clases? ¿A qué edad, más o menos? ¿Con qué me...? Mira, en realidad me gusta con todo. Me siento más fácil, como que fluye más con los chicos y los jóvenes. Pero la prueba está que juego con el material, con el mismo material, con chicos y con adultos. Y más que dar, yo lo que siento cuando estoy con el grupo es, me siento uno más. Simplemente lo que hago es tirar la propuesta, pero después termino enganchada en un juego colectivo, ¿no? Claro, invitás a jugar. Juego con. Muy bien. Malena Cadelli, ¿sí? Estamos en el fondo del tarro, le estamos haciendo varias preguntas. No le queremos incomodar, la idea es que siempre las preguntas sean para que se sienta cómoda y pueda contar quién es usted. Pero hasta cuando usted quiera, ¿no? Que usted nos cuente el personaje que uno vamos creando de a poquito, pero que también uno lo va descubriendo cada vez que escucha a una persona, que escucha, que la va a ver, que la ve representar algo, ¿no? Como decimos el otro día, o que nos cuentan una historia, ¿no? Cada persona que vemos, que nos cruzamos en la calle o en un teatro, pese a que sea un personaje, nos está contando una historia. Entonces, a mí me admira mucho de tu faceta artística, la facilidad que tenés, no facilidad, pero sí que se nota fácil, no sé si es fácil, ¿cómo es ese la facilidad que tenés para encarnar un personaje? O al menos el personaje te lo crees, eso nos pasa siempre, digamos. El personaje, y nosotros vamos a ver una obra tuya y nosotros vemos que ya dejamos de ver a Male y vemos a un personaje. ¿Cómo es ese proceso que vos te das también para encontrar un personaje? Digamos, sabemos que cada personaje también lleva su tiempo y su trabajo, pero ¿cómo es el proceso que vos te das para encontrar un nuevo personaje? Qué cuestión, es un planteo interesante, ¿no? Porque por ahí no es fácil de definirlo o transmitirlo, porque la vivencia en cada uno es distinta y por ahí, viste, la composición de cada uno también. Pero yo lo que siento es que creo en lo que hago. Eso es el... Creo en lo que hago, me siento eso y pasa por mí el texto que por ahí en ese momento me toca hacer, ¿no? No podría decírtelo físicamente o intelectualmente, simplemente eso, ¿no? Porque tal vez el hecho de siempre tener una inquietud con respecto al sentido de la existencia como ser humano me ha hecho andar y buscar y leer porque necesito encontrarle ese sentido y tal vez la vocación sea esa, ¿no? La búsqueda del sentido de por qué existimos. Eso es lo que tal vez me haya a mí posibilitado distanciarme de mí misma. Entonces eso en el teatro es fundamental porque me corro de toda inhibición, prejuicio, preconcepto que uno va acumulando a lo largo de la vida y le entras de lleno a lo que te toca jugar. Y sin la cuestión de estar juzgando si sale bien o mal. Siento que sale y eso es. No, nada más que eso. ¿Le pedimos otro cuento? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Sí? Otro cuento entonces. Bueno, vamos, Mali. Los cuentos son de unos libros preciosos publicados por el Credicop. Desde la gente, que no sé si en este momento se siguen editando. Y son todos de autores latinoamericanos los que he venido leyendo hasta ahora. Y este dice así. Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando tenía 5 años. Fue una de esas tragedias familiares que solo alivian el tiempo y las circunstancias de la familia numerosa. 20 años después, mi hermano Eloy sacaba agua un día de aquel pozo al que nadie jamás había vuelto a asomarse. En el balde, en el fondo, descubrió una pequeña botella con un papel en el interior. «Este es un mundo como otro cualquiera», decía el mensaje. ¡Bravo! ¡Bravo el que lo escribió! Male, después de haber recorrido tanto en el teatro, tantas obras, tantos personajes, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué obra o con qué personaje te marcó más como actriz? La que está por venir. Siempre se dice eso, ¿viste? Que lo mejor o donde vos puedas, es lo que está por venir. No sé si en las relaciones. Si no, vamos a estar generando acá conflictos. ¿Tenés alguna obra en mente para dentro de un tiempo que estés ideando o que estés preparando vos? Estamos con el grupo de jóvenes trabajando con Antígona. Sí. Y las tragedias, se ve que lo trágico me tira, es como. hace rato que le ando con ganas a las troyanas y a Medea. Pero, digamos, atravesado por nuestra realidad, es encontrarle eso. La temporalidad que decíamos es justamente con respecto a Antígona. Entonces, eso es porque el hombre debe tener conciencia del pasado, no solo de un pasado reciente y geográfico, sino a nivel de existencia como ser humano, como forma de poder plantearse cómo es el hoy que quiere y también proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Muy interesante. Antígona está saliendo los sábados a las 21 horas por el Altillo del Sur. Y ahora le pregunto aquí a dos integrantes del elenco, ¿cómo es el proceso que le han dado a Antígona? Quien quiera los dos responder. Bueno, comienzo yo. Bueno, el proceso de Antígona fue una búsqueda, como todo, que personalmente desde el principio me gustó la propuesta. Me interesó la historia y me sentí muy cómoda en la búsqueda y en el proceso de buscar los personajes, cómo lo íbamos a interpretar, de cómo íbamos a armar, qué escena quedaba adentro, qué escena quedaba afuera, y cómo lo íbamos haciendo también a nuestra actualidad y a lo que nosotros queríamos que la gente... Obviamente que uno hace teatro para uno y para el público. Y también lo que queríamos dejarle un mensaje al público. Que obviamente nosotros siempre pensamos en un montón de cosas que quizás la gente no entienda todo lo que nosotros queremos darlo. Porque para nosotros y para mí, no sé cómo será para el resto de los compañeros, es muy profundo y cada vez le encuentro como más disparadores a lo que es Antígona, y me siento feliz de poder interpretarla con este grupo que es divino, con Male también, que es una divina, y me siento muy cómoda y recomendable, porque lo que queremos es que se vea, que puedan disfrutar como de espectadores como nosotros disfrutamos haciéndola, porque es una propuesta muy jugada, alocada y algo descomunal, como que sale de rompe con los esquemas esta versión de Antígona, así que bueno, eso, agradecida. Y los esperamos. Bueno, a mí personalmente fue un proceso que me encantó. Desde el año pasado, cuando la empezamos a jugar, la historia me impactó desde todos lados. La hubiese hecho como antes, ahora, porque estaba, me encanta. Y también esperar todos los días, un ratito antes del ensayo, con qué iba a venir Male. Porque podríamos, no sé, bajarnos del techo si fuese por mal. Hasta el día del estreno, un ratito antes, fuimos sacando ideas y salió un nuevo sketch. Y la verdad me encanta. Que siga más ahora, Male. Bueno, Male, un cuentito más y seguimos hablando de Antígona. Este es un poquito más largo que los demás, a ver si... El niño de la boina roja metió los paquetes en una bolsa. Luego llenó otra y otra hasta completar 5 bolsas grandes de polietileno con la inicial impresa en rojo de la cadena de supermercados a la que pertenecían. El niño usaba además un delantal sobre el cual aparecía en una credencial de identificación su rostro como asomado por una ventana de acrílico. Tendría unos 10 años. Algo en él me era familiar, no sabía qué. Recordé entonces cuando yo vagaba por las salas de los hospitales en busca de alivio. No estaba enferma, pero necesitaba comprobarlo con mis propios ojos que recogían la desesperanza y el dolor auténticos. Ahí vi por primera vez en la sala de cunas la sección dedicada a los niños paqueteros. Estaban uniformados con sus gorritos rojos y no lloraban. Tenían los ojos abiertos, muy alertas. A la salida, las madres del día anterior formaban una larga hilera y al llegar su turno recibía cada una a su niño con su respectivo uniforme y credencial. No podrían tener a los niños por más de 10 años, decía una voz por el autoparlante. A esa edad, La empresa los recogía y a partir de entonces vivían en los supermercados. Las madres tomaban al niño en sus brazos y lo llamaban por su número. Ahí lo había conocido, pensé al darle la propina. Recordé las palabras de su madre al acariciarlo. 6.500, mis 6.500. En efecto, en la credencial pude leer 6.500. Y en su mirada el odio hacia mí y hacia todos los que teníamos un nombre verdadero. Abrí la cajuela del coche. 6.500. Acomodó las bolsas en el interior. Y antes de cerrar, me preguntó fingiendo desinterés. ¿Cómo me llamaba? 429, le contesté y agregué, pero no se lo digas a nadie. Lo vi sonreír un instante. En el Hospital General, el número 850.000 estaba naciendo en esos momentos. Este material lo hemos trabajado con el grupo de adolescentes. También, y con el grupo de niños casi adolescentes. La propuesta es justamente esa, tirarle un texto y de ahí en más que sean ellos los que propongan cómo encararlo, ¿no? Desde absoluta libertad, sin preguntar cómo hacemos. Justo me ataste un pie para una pregunta más, Male. ¿Cómo es trabajar con adolescentes y con niños hoy en día? Porque sabemos que tenemos muchos celulares, muchos Pokémon Go dando vuelta y mucha tecnología, pero a veces acercarlos al teatro, no es que es difícil, pero cuesta un poquito más hoy en día. ¿O cómo es tu trabajo con eso, digamos? Bien, empezamos a andar y vamos viendo a medida que se va estableciendo el vínculo. Generalmente yo arranco desde textos que por ahí lo descoloquen de alguna manera y después pedirles que sean ellos los que propongan a ver cómo se les ocurre que se puede hacer eso teatralmente, ¿no? Y de acuerdo a lo que ellos van tirando ahí, a mí a su vez se me va ocurriendo, por eso lo nuestro es lo que llamamos la horizontalidad de códigos, porque es mutuo el enriquecimiento. Bien, entonces, Antígona es una de las tragedias de Sófocles, ¿no? Bien, que cuenta la historia de la hermana, no, la... Sí. La hija de Edipo. Ahí está. Hija de Edipo Rey. Una de las cuatro. Hijos, en realidad. Eso. Sus cuatro hijos, Antígona, Ismene, Polinices y Eteocles. Bien, después sería la continuación de Edipo Rey. Claro. Eso. Bien, y en la adaptación que ustedes la cuentan, o cómo la hacen, yo ya la vi, pero le preguntamos para que la gente sepa, ¿no? Como una pregunta, ¿le encaran directamente del trabajo del teatro trágico y digamos, convencional, o lo desarman, o cómo lo van trabajando eso? Lo que tomamos fue la obra original y la fuimos atravesando con todo un trabajo de investigación y de interpretación de una edición de Eudeva, que es un libro hermosísimo, y con ese material de interpretación de Carretero, creo que se llama el que lo hizo, fuimos encontrando situaciones de la vida cotidiana que reflejan eso, ¿no? Y es muy actual en el sentido del que detenta el poder, más allá de que si tenga razón o no, o sea justo o no lo que hace, lo impone a toda costa, ¿no? Claro, digamos, lo que nos llevó también a apostar por este proyecto que es Antígona, una versión, es la vigencia que tienen los actos de esta tragedia griega que es Antígona, que hoy en día la estamos trabajando y siempre va a salir distinta porque siempre le vamos a encontrar otro significado o otra forma también de verlo reflejado, y esa es la vigencia que es como algo que se escribió hace muchísimos años sigue sucediendo en la actualidad, y por eso es importante conmemorarlo a lo que pasó, digamos, en la vida real de Antígona, y también llevarlo a todas las Antígonas, y Antígonas también pueden ser hombres, obviamente, no nos referimos solamente a mujeres, que han dejado su egoísmo de lado, por amor a la vida del otro y también a la propia. Digamos, eso es el valor que tendría, más que nada, sintetizado. La renuncia. La renuncia. Es el tema de la renuncia a uno mismo en función de otro, ¿no? Ahí es donde uno encuentra el sentido de la existencia. Algunos, otro es otro el sentido. Claro, por amor y por bondad, eso fue lo que... Bueno, nos vamos a tener que despedir porque se nos acabó la hora. Como no quisimos darnos cuenta, ya son las 10 de la noche, nos va a pasar dos minutitos nomás que saludamos y ya nos despedimos. Así que bueno. Recordar entonces que el Antígona, una versión, el sábado 21 horas en el Altillo. 20 horas. 20 horas, 20 horas. Una hora después más tarde no iba a ir nadie, entonces 20 horas. Y en 1:67, a las 20 horas, anticipada 50, entrada general 80, los esperamos. Y este domingo, el Principito y la historia de su augusta persona, con un nuevo Principito, Lucas Fabricius, que le damos la bienvenida y que sigamos por más domingos. Bueno, muy bien. Y todo esto, señora Malena Cadelli, le digo que todo esto ha sido grabado. Así que lo podemos usar en su contra o en su favor, depende. Pero ha sido grabado y lo pueden escuchar por www.radionauta.com.ar. Va a salir ya hoy a la noche, mañana ya está ahí, o si no, el link del costadito. Y si no, también por las redes sociales de En el Fondo del Tarro lo vamos compartiendo durante la semana. También porque pretendemos esto desde Radio Nauta y En el Fondo del Tarro, que aportamos un granito más a esta linda cultura que tiene la Ciudad de La Plata y la región. Y que también rescatamos a grandes artistas que tenemos y que los podemos conocer día a día y los podemos interpelar y hacerle preguntas y cuestionarle cuestiones, ¿no? Ahí. Cuestiones nomás. Que nos hace crecer también como personas y como sociedad también, porque vos tiraste muchas cuestiones de que de lo que uno, el hombre o la mujer, la raza humana tiene que repensarse y pensar su pasado para pensar su hoy, su futuro, ¿no? Entonces, todo esto lo pueden volver a escuchar. Así que, Valentín, por las dudas, repetí las redes sociales que se pueden comunicar con nosotros, con Radionauta, para publicar y publicitar en El Fondo del Tarro y en Radionauta. ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 451-6917 para publicitar con Radionauta, sino al www.radionauta.com.ar para escuchar los programas anteriores, a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro, y a nuestro Twitter, que cada vez tienes más seguidores. Y ahora también en la página de YouTube, En el Fondo del Tarro. No aparecemos en las búsquedas, pero ya vamos a aparecer. Luan Alonso, ¿algo más para decir? Buenas noches a todos, los esperamos para compartir más sábados y domingos teatrales, todos juntos. Sábado 20 horas, Antígona, una versión. Domingo 5 de la tarde, en el Altillo del Sur, que es nuestra cuna. 1:67, los esperamos. Yamila. Agradecerte, Male, un placer tenerte, y estás invitada cuantas veces quiera que vengas a visitarnos los lunes. Y hasta el próximo lunes. Pablito, en la operación técnica, muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo lunes. No nos salteamos los lunes nosotros. Seguimos el próximo lunes a las 21 horas en Radio Nauta. Muchas gracias. Para volver a escuchar En el Fondo del Tarro. Radio Nauta. .com.ar